Te quiero pero siempre tú estás enojada. Y yo te cuento todo aunque no escuches nada. Te quiero chiquilina porque eres mi cielo. Pero no puedes verlo por tus tontos celos. Celosa, celosa. Ya basta de gritar. Celosa, celosa. No te puedo callar. Celosa, celosa. No es la forma de amar. Celosa, mi celosa. Celosa, celosa. Ya basta de gritar. Celosa, celosa. No te puedo callar. Celosa, celosa. No es la forma de amar. Celosa, mi celosa. Nadie que te quiera, nadie que te aguante, nadie que soporte, solo yo que puedo amarte.